amarme. ¿Qué me importa tu rencor si no es tuyo mi querer? Si no es mío ya tu amor, ¿para qué? ¿Para qué pensar en ti si ya no me quieres? Si tu cariño ya no es para mí. Nada me importa, ódiame, si yo bien sé que tú sabes odiar lo mismo que mentir. No se engañó mi corazón al llamarte traidora, fue la maldad y la impiedad de tu querer. Diciendo más de mí, que con tu amor yo fui cruel. Discúlpame y si es posible ódiame. Despecho de tener quien habla de un amor que nunca devolver. Que mentí, no se engañó mi corazón al llamarte traidora, fue la maldad y la impiedad de tu querer. Sé que por doquier diciendo más de mí, que con tu amor yo fui cruel, discúlpame. Y si es posible, ódiame. Despecho a detener quien habla de un amor que nunca devolver.